Bueno, el programa que se realiza en todos los establecimientos que tienen programa de integración escolar es con los niños con dificultades, donde se les enseñan diferentes las materias que son más que tienen más dificultad. Ellos son integrados en los cursos, los profesores trabajan en las aulas, acompañándolos para que tenga un reforzamiento, una enseñanza personalizada, se puede decir. Este trabajo lo estamos realizando desde que se creó nuestro colegio. Nuestro colegio cuenta con dos proyectos de integración, más un proyecto de lenguaje que fue creado el año pasado para los alumnos que tienen dificultad de lenguaje. Este proyecto de lenguaje comienza con alumnos de pre-kinder y kinder hasta cuarto básico. Pero aparte de las materias tradicionales, vemos por ejemplo que hay mucho trabajo en técnico manual. Vimos a chiquillos haciendo actividad artística, actividad cultural. Bueno, es que esas actividades los niños en la del libro de elección, ellos no están en los proyectos, se integran como cualquiera. Ahora, si bien es cierto para esta actividad que es la semana especial de la educación especial, ellos se preparan.